candidato al Senado con mi hoja de vida y con lo que yo he hecho en estos 3 años y medio. Yo les aseguro que no hay otro congresista en este departamento que haya hecho tan siquiera el 20% de lo que yo realicé en estos 4 años. Como quien dice, así como cuando uno es muy sobrado en fútbol y eso que le dice al otro equipo, te doy 3 goles de ventaja. Yo le doy el 80% de ventaja a ellos, a cualquiera, a la candidata que trae el señor José de León aquí, allá le doy el 90% contra la hoja de vida mía y contra el trabajo mío. Aquí está. Y yo quiero que ustedes se conviertan en multiplicadores. Porque este 14 de marzo vamos a colocar la primera piedra para el renacimiento de Campo de la Cruz. Yo estoy viniendo de la mano de ustedes acá al municipio. Ojalá hubiéramos hablado o dialogado antes. Pero la vida es así. Y todo es a su debido tiempo, cuando tiene que ser. Y soñemos juntos, marca 22, elige tu futuro y ve, con José David. Ven y soñemos juntos, con José David. Marca Partido de la U y el número 22 al Senado de la República.